Los temazcales o baños en la región Inguibengigua de Oaxaca son de dos tipos. Hace varias décadas, algunas personas armaban temazcales que llamaban de torito. Hacían una estructura como de una casita con varas, carrizos o quiotes y los cubrían con cobijas de lana. Pero también es muy común el temazcal construido de piedra blanca, que abunda en la región. El temazcal hecho de este material mide aproximadamente 1 metro de alto y es de forma semirrectangular. De un lado tiene la hornilla, que es donde se calienta el baño, y del otro lado está la puerta. Para poder entrar, las señoras tenían que agacharse. Soy Aide López Rivera y deseo que me acompañen a visitar a la señora Siria, del pueblo de Tlacotepec, Plumas. Ella es curandera y baña a las mujeres que acuden después de haberse aliviado. Empecé a curar hace 10 años, a encender el baño, echarle leña, cerrarlo y órale a bañar. Yo sola fui abriéndome paso porque, como le dijera, es un don que yo tengo. Y cuando así las mujeres que se alivian, pues primero les pongo su agua de hierbas, de hierba de pirul, le echo hierba de ángel, garañona, popote, ruda, árnica, todo se hierve y ya se bañan y entonces se meten adentro, al baño. Para bañar temazcal, dice, ocupo hierbas de ángel y el pirul, hago mis ramos y ya me meto adentro. Pero antes de que las empiece a bañar, les echo penca de potrero con mezcal. Es un maguey de potrero, se les llama. La aso y la exprimo y ya se los doy con tantita sal blanca y una copa de mezcal. Adentro ya tengo un petate y ya una cobija y ya las meto adentro. Ellas por el lado de la hornilla y yo para acá. Se tapa con un petate, ¿no?, en la puerta. Se ponen los palitos así atravesados y se cierra y adentro se baña uno. Y adentro ya tengo mi cubeta de agua de hierbas y ya se la tiro a las piedras para que se venga el popó. Cuando las meto, les echo su penca y luego meto el ramo adentro de la cubeta de agua y se las roceo bien, bien, bien, como si las baño. Y órale, viene el vapor. No, se bañan bien y yo me canso y ellos, échale señora, está re buena. Sí tiene su chiste, porque cuando está muy demasiado caliente también, hay que dejar abierta la puerta. Y ya al primero, al segundo, ya se ve que ya bajó, pues entonces cerramos y no, no aguanta. Ahí ya cuando están adentro y que les duele la cabeza, les doy amargosa. Ya los se van dando la vuelta, como los voy ojeando, se van dando la vuelta. Una hora, estar adentro, ojeándolos, se dan la vuelta, los voy ojeando, toda su cara, su cuerpo, todos sus pies, todo. Los voy ojeando y ya sale esa y entra la otra. Mi nuera, ella está esperando con la cobija para taparla. Sale esa y si son tres, pues entra la otra. Y así, son 3 veces las que los meto, o cada 8 días. Se baña, por decir, se baña el domingo o lunes, al otro lunes lo vuelvo a bañar y al otro lunes otra vez y ya, quedan bien. Yo me siento bien, sí, gracias a Dios no me duele nada porque pues el baño me hace bien. Saca uno todo ese estrés que tienes adentro, todas esas sales que no le sirven a tu cuerpo, lo saca. Bueno, a mí me hace bien así que baño, pues sí, se deshidrata uno, pero yo agarro y cuando estoy adentro yo sí me bebo como unos 3-4 litros de agua. O sea, porque no salgo al baño por la cosa de que yo saco todo esa agua, pues me sale de mi cuerpo. Pero sí me tomo unos 4 litros de agua y ya salgo y ya comemos todos y ya se van ellos para su casa. Hace algunas décadas, la mayoría de mujeres de nuestra región vivían el parto en casa. Para sanar su cuerpo, otras mujeres, llamadas ojeadoras o curanderas, les hacían baños de temazcal. Esta es una medicina muy valiosa y que aún se practica en nuestros 19 municipios Givas, Inguiguas o Chocholtecos. Desde aquí me despido de ustedes y les invito a que sigan en este canto de cenzontles que hoy nos está llevando a través del vapor, las hierbas y la sanación. Sania, digo.